Como bien saben, cada 15 días nosotros nos marchamos de ruta por nuestro entorno natural y lo hacemos gracias a Descubre Nuestro Entorno y gracias además también a la colaboración de Caminae. Ya está con nosotros Pepa Gómez, con quien vamos a hablar de la próxima ruta que le vamos a proponer hoy en la sintonía de la mañana. Pepa, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues hoy nos vamos a salir de nuestro entorno, de nuestra localidad, y vamos a hacer una ruta que realmente es bastante conocida y suele ser uno de los principales atractivos cuando se suele hablar de el entorno natural del Parque Sierra de Grazalema. Estamos hablando de la ruta del Cabrero, ¿no?, que es la que nos has propuesto para realizar en la jornada de hoy. El Salto sí, del Cabrero. Vamos a hacer hoy la ruta del Salto del Cabrero, pero la cortita, la pequeña, la que es desde Benaucaz hacia lo que es La Falla. Vale. Porque desde el sendero que se inicia en el Puerto del Boyar, ese no se puede realizar, ¿no? No, ese, la verdad, que hace ya bastante tiempo que lo cortaron, no se puede realizar, la larga no se puede realizar porque cruzas por varios campos privados y nos quieren. Evidentemente son de ganado y pues ya lo han pasado, lo que hemos comentado siempre, lo han pasado varias cosas con el ganado, claro, con la gente, y ha decidido pues que no pase más nadie. O sea que para desplazarnos, para realizar la ruta del Salto del Cabrero tenemos que desplazarnos hasta Benoca. Desde el Puerto del Boyar sí que se podía realizar con anterioridad, pero de un tiempo a esta parte pues se queda prohibido ese acceso y por ahí pues no se puede coger, ¿no? No, la verdad que no. Hombre, si tienes permiso de lo que es el dueño de la finca y él te deja pasar, pues sí la podrías hacer. Tendrías que hablar con él y decirle, mira, pues me gustaría hacer la ruta y pasar por tu campo. Y si él te deja, con un permiso que él te deje, sí. Pero hacerla por hacerla, la verdad que no. Claro. Bueno, pues antes de meternos de lleno en el desarrollo de la ruta, vamos con los conceptos básicos, ¿no? Si te parece, Pepa, por ejemplo, a mí me gustaría empezar, ¿por qué esta ruta nos propones ahora en esta época del año, que ya estamos con el calor, todavía no tenemos excesiva calor, ¿no? No hemos tenido todavía ninguna ola de calor importante, pero sí que es verdad que las temperaturas comienzan a subir, comienza a notarse, y es el momento oportuno para proponerla, ¿no? Quizás. La verdad, esta ruta está para la gente con familia, en primavera, sí. Es ideal. En esta época del año, la verdad que no. Es más que nada para grupos que se levanten tempranito o personas que se levanten muy temprano y hacerla tempranito porque aquí cuando aprieta la calor, aprieta. Pero es cierto también que en verano, si vamos a pasar lo que es las vacaciones por nuestro entorno de la sierra, de los pueblos blancos, es una ruta que está muy asequible para poderla hacer en familia, te levantas temprano, es fresquita, porque date cuenta que Benoca está en alto, y por la mañana puedes hacerla con la fresquita. Eso te iba a comentar, ¿cuál es la hora más propicia para hacerla en esta época del año? Evidentemente por la mañana temprano, como nos estás indicando. Por la tarde, en horario vespertino, quizás descartarlo por aquello de que nos puede coger la noche si no calculamos bien, ¿no? Sí, sí, porque andar por la sierra de noche tienes que estar muy preparado. Ya lo hemos dicho siempre. Cualquier torcedura, cualquier piedrecilla que te se vaya. Entonces, tú no tienes la misma visibilidad de día que de noche. Y aquí, la verdad que en Benoca oscurece más tarde que en Ubrique, pero a mí me gusta más hacerla de día, personalmente, aunque hay gente que le gusta andar de noche. Características de la ruta en el sentido de, bueno, pues el tiempo estimado, los kilómetros que vamos a recorrer, si es de dificultad alta, media, baja, ¿qué tenemos que saber antes de empezar? Vamos a ver, esta ruta como yo la he preparado es una ruta lineal, tienes que hacerla ida y vuelta por el mismo camino. Es una ruta media, dificultad media por lo que es las cuestecillas. Hay una cuesta bastante pronunciada, ¿vale? Y por eso le he puesto más o menos dificultad media. Estamos cancheando ya por la sierra, entonces ya es diferente. Como otras rutas, por ejemplo, la de los 15 días atrás, hicimos la del río, sí, que era bastante asequible para familias y cómoda, ¿no? Esta no es tan cómoda porque ya estamos canseando por tierra, aunque está bien señalizada. Es una ruta que tiene sus paneles informativos, es cortita, para hacer una ruta de montaña es cortita, y de vuelta puede tener más o menos unos 7-8 kilómetros aproximadamente. Con unas, ¿cuánto te digo de tiempo? Más o menos unas 2 horitas puede hacerla perfectamente. Bueno, 2 horitas allá y 2 horitas para acá, ¿vale? 4 horas, y de vuelta. Vamos a ponerle recreándonos y con familia, ¿vale? Con niños, para sí, que ellos puedan disfrutarlo, puedan hacer sus paraditas, porque hay sitios para parar y para ver, ¿vale? Vamos a ponerle 5 horas y de vuelta, que ya es bastante, ¿eh? Bastante cómoda, digo, de tiempo. Sí. Una persona que esté preparada, con 3 horitas y media por ahí tiene, ¿vale? Vale. También depende del grupo. Si un grupo bastante más, con bastante gente, date cuenta que contra más gente, más tiempo tardamos, ¿vale? Porque vamos más ralentizados, vamos hablando, vamos disfrutando más de otra manera. Si vamos menos gente, tardamos menos tiempo. Siempre es así. Y andar por tierra, pues andamos más lento, evidentemente, que por lo que es una vereda de un río, por ejemplo, la del bosque. Es que depende de todo, ¿vale? Claro. Oye, Pepa, y estamos en tierra de Cabrero, ¿no? De ahí el nombre, imagino. Sí. Estamos en la sierra. Nuestra sierra es sierra de ganado de cabra. Podemos ver cabras por todos nuestros entornos. De hecho, a donde vamos ahí es el Salto del Cabrero. Tiene su pequeña leyenda, que luego al final la contaremos cuando lleguemos a nuestro destino. Y la verdad que fotográficamente a nuestra retina es muy bonita, porque nuestra sierra en verano está verde. Sí. No es el verde que queremos tener, pero es un verde muy bonito, un verde amarillento. Y te da unas imágenes preciosas. Bueno, pues ahora quizás no tan verde, ¿no? Por el tiempo en el que nos encontramos. Un verde amarillento. Sí. Ligado con ese gris de la roca, de la roca caliza. Esta, de la piedra. Blanquecino, ese gris blanquecino. Es que es para verlo, claro, para ir y disfrutarlo. No deja de ser un paraje hermoso, ¿no? En cualquier época del año, vayamos cuando vayamos, por lo agreste precisamente, ¿no? Sí. Y por la sensación. Sí, Rocío, es verdad. Vaya a la época que vaya, siempre es diferente. Aunque es sierra y el color de la sierra, de nuestra roca caliza, es gris, si vas en primavera, es un color verde intenso, ligado con ese, con ese color de las florecillas que van echando la sierra, que tenemos una variación increíble. Si vas en otoño, es el gris y oscuro con ese amarillo de lo que son la vegetación baja de montaña. Es que hay que ir y verlo y disfrutarlo. Claro. Bueno, pues vamos a hacerlo nosotros de manera virtual y de la mano de Pepa. Vamos a realizar nosotros ahora, en estos instantes, esa ruta, el Salto del Cabrero. Comenzamos, como siempre, bueno, en este caso la salida tiene que ser de Venoca, pero siempre nuestra salida es desde la oficina de turismo, ¿verdad? De ahí nos desplazamos ya hasta la vecina localidad para realizar esta ruta. Correcto. Nosotros siempre empezamos desde Ubrique, desde nuestra avenida de los Callejones, avenida Solís Pascual, desde nuestro puente viendo nuestro río, desde nuestra oficina de turismo. Pues ahí cogemos los coches y nos vamos a desplazar lo que es la carretera Ubrique-Venoca, la A374. Cuando lleguemos a lo que es una rotonda que han hecho, bueno, una rotonda, una curva bastante pronunciada que han hecho ahora, que es nueva, completamente nueva ahora, pues vamos a coger la primera entrada de Venoca. Y ahí hay un montón de aparcamientos y ahí vamos a dejar nuestro coche. No tenemos problemas para la hora de aparcar, ¿vale? Dejamos nuestro coche y nos vamos fijando en el margen izquierdo, porque vamos a coger dirección como al San Antón y vamos a mirar nuestro margen izquierdo. Nos fijamos y vamos a ver un pequeño carril con un panel informativo. Ahí vamos a comenzar nuestra ruta. En este panel informativo nos explican cuánta distancia hay, el nivel de dificultad, qué es lo que vamos a ver, toda la información principal de la ruta. Es un carril de tierra y a ambos lados hay campo de ganado. O sea que vamos a pasar por el medio y vamos a estar viendo en todo momento lo que son el ganado de las cabras, evidentemente. Para explicar un poco, Benoca es un pueblo muy pequeño, ¿vale? De la provincia de Cádiz, y es un pueblo de montaña, precioso, que tiene para visitar varias cosas, por ejemplo, como el barrio Nazarí, su iglesia, su museo, que incluso antes de comenzar esta ruta podemos hacer una pequeña rutita para ver. Pero nosotros ya eso lo dejamos al lado y comenzamos nuestra ruta. Ya hemos dicho anteriormente que es una pista que nos va a llevar, una pista bastante cómoda, que nos va a llevar hasta lo que es un puentecillo, que es el arroyo de Pajaruco. Un pequeño puente de piedra, precioso y coqueto. Este arroyo, voy a explicar un poco lo que es el arroyo, nace a 1.085 metros de altura, en el Valle de Fardela y próximo al puerto de la Víbora. Y tiene 100 metros de desnivel y desemboca en el río de Tabinda. Sabéis que Ubrique tiene dos ríos, el río de Ubrique y el río de Tabinda, o ahí desemboca. Bueno, pues pasamos por el pequeño puente de piedra y vamos a ver que lo que es ya los campos los dejamos atrás y el paisaje se despeja. Comenzamos a subir una fuerte cuesta cruzando varias cancelas. Y si miramos hacia atrás, si nos damos la vuelta, vamos a ver nuestra primera imagen increíble de la población de Benoca. Ahí hay una fotografía espectacular. Pues bueno, pues seguimos nuestra pendiente bastante pronunciada y ya casi al terminar vamos a ver un panel informativo que nos está indicando una cardela, una calera. Sabemos, os voy a explicar para la gente que no lo conozca, la calera en nuestra zona era muy importante porque todos los pueblos de nuestro alrededor están engalanados de esa blancura que da frescor, que es la cal. La cal antiguamente se utilizaba mucho por aquí porque somos un sitio donde nos da bastante el sol, tenemos bastante temperatura, y la cal lo que hacía antiguamente era bajar esa temperatura. ¿Cómo la bajaba? Pues el sol lo reflejaba, lo proyectaba hacia otro lado, y en el interior, pues claro, no hacía tanta calor, bajaba la temperatura un montón, aparte de sanear las paredes tanto por dentro como por fuera. Pues ya aquí, viendo la importancia de esta calera, sí, la dejamos al lado y seguimos nuestra vereda, encontrándonos con un enorme llano y una fotografía espectacular. Pues nos encontramos en el puerto de Don Fernando. Vale. Cruzamos este y vamos llegando con vista a la Sierra del Pinar al fondo. Es una de las imágenes espectaculares también porque ves tanta amplitud sin nada alrededor tuya y al fondo esa sierra que es otra de las fotografías más bonitas, ¿no? Por lo menos para mí. Pues bueno, pues ya aquí, casi al fondo, nos encontramos una señal informativa señalizando dos desvíos. Uno que nos lleva hacia Grazalema, que antiguamente este sendero llegaba, como lo hemos dicho antes, a lo que es el puerto de Bergoya, y sigue llegando, evidentemente, pero necesitas permiso casi al llegar, ¿vale? Y permiso de la persona del campo, del dueño, ¿no? De la finca. Del terreno, ahí de las fincas. Y otro que nos indica lo que es un mirador, el mirador del Salto del Cabrero. Nosotros nos vamos a desviar hacia lo que es a la izquierda hasta nuestro destino, el mirador del Salto del Cabrero. Uh-huh. Pues ya estamos aquí. Este Salto del Cabrero es una falla de paredes verticales de más de 80 metros de altura. Vaya. Y separada por un corredor de 50 metros de ancho. Es una falla que impone bastante, pero que tú la ves desde lejos y es impresionante, pero la ves desde cerca y es más impresionante todavía. Da un poco de miedito, ¿no? Ahí... Sí. Cuenta la leyenda, tiene su leyenda. Cuenta la leyenda que como estamos en terreno, en sierra, de pastoreo, de cabra, pues un pastor... La falla antiguamente, una de las leyendas, ¿vale? La falla antiguamente pues tenía muy poca anchura, separación del corredor, ¿no? Se podía saltar de un lado a otro, pero por un movimiento de tierra, pues el corredor se abrió y en uno de los saltos el cabrero se cayó y se mató. Por eso le dicen el Salto del Cabrero. Esa es una de las leyendas. Vale. Pero a mí la que me gusta más es la leyenda de cuento. Resulta que un cabrero tenía a su hijo enfermo. Y fue a por la leche, al pueblo, ¿no? Y debía tanto a tantos proveedores que los proveedores salieron corriendo detrás de él. El cabrero iba con su cántaro y cuando llegó a la falla, pues miró para atrás, vio que lo estaban persiguiendo y saltó. Y al saltar, pues se cayó. Esa es otra de las leyendas. Bueno, esa es la que más me gusta. Ninguna de las dos tiene un final feliz, ¿no? Como toda leyenda. No, evidentemente la falla del Salto del Cabrero... Tú la ves y dices, esto es imposible, es imposible saltarlo, que eso sea verdad, ¿vale? Pero lo cierto es que su nombre viene, como todo el mundo sabemos, porque es un sitio de cabra y son saltos de cabra. Entonces, salto del cabrero. ¿Cuándo? Evidentemente hay muchos cabreros que han saltado esa falla, han cogido para coger sus cabras, sus animales, que sí se quedan atrapados. Claro. ¿Cuál es la longitud, me ha dicho? La longitud, lo que es la altura es de 80 metros. Uh-huh. Y lo que es la anchura es de 50 metros. La altura es 50 metros, uf, bueno. No se puede saltar, ¿eh? Sí. No lo veo. No, es cierto que la falla, esa es más... Se puede creer, más creíble, ¿vale? Que la falla fuera sido más pequeña... En sus tiempos, hace muchos años, y por un movimiento, o por los movimientos que tenemos, porque la verdad es que estamos en sitio de movimientos, ¿vale? Pues cada vez te estás separando más. Ya. Puede que te dé un poquito la imaginación y te lo crea, pero bueno, yo, leyendas son. Bueno, ese es nuestro lugar de destino, ¿no? La falla del Salto del Cabrero. Después ya la ruta, lo que nos queda, pues es desandar lo andado, ¿no? Como se suele decir. Correcto. No volvemos por el mismo camino, que no tenemos pérdida, porque es un sendero que está bien señalizado, la verdad. Que no te vas a perder, entre comillas, ¿vale? Entre comillas. Hay que decir y poner un puntito para que lo tenga la gente en cuenta, que en invierno es muy peligroso, ¿vale? Porque se meten las nubes, se mete la niebla, es una niebla bastante baja, muy, muy baja, y te puedes perder, ¿vale? Entonces, yo recomendaría que en invierno tuvieran mucho, mucho, mucho cuidado, sobre todo cuando se mete la niebla, ¿vale? Es un sendero o una ruta que a mí me gusta bastante, porque es muy bonita, está muy bien para los críos, pues sobre todo para cuando llega al arroyo Pajaruco, porque el arroyo, depende de la estación de primavera, verano, otoño, invierno, así tiene el caudal de agua, va variando, porque es estacional, su caudal es estacional. Date cuenta que el arroyo Pajaruco es un barranco que se hace barranquismo en su época. También tiene lo de bonito es la calera, explicarle a los niños la calera, y si vas jugando con ellos, pues la verdad que la cuesta se le hace más amena. Niños, estamos hablando, niños que puedan caminar, ¿vale? Sí. Y que tengan bastante resistencia, ¿vale? Porque para niños que no tengan resistencia, o que vayan en carrito, o que lo tengas que llevar, ya tienes que ir más preparadito, ¿vale? Claro. Entonces, y al final en el mirador le explicas también lo que es una falla, y lo está viendo en vivo y en directo, pues la verdad que es una ruta que a mí me gusta mucho para hacerla con niños. Pero con niños, ya te he dicho, niños que tengan una poquita de resistencia y que sean un poco grandecitos. Son un poco más mayores, que sean capaces de afrontar, sobre todo, como decíamos antes, por la dificultad quizás del que podemos encontrar en el terreno, ¿no? Las cuestas, los ascensos, los descensos y demás, y por lo agreste, pues estamos hablando de la sierra, ¿no? Que estamos andando en medio de la sierra, en realidad. Pues sí, estamos hablando de lo que ella canchea, ¿vale? Andar por sierra, aunque al principio es una pista, digamos, de tierra, pero es muy cortita la pista de tierra. Claro. Oye, Pepa, ya en este punto, puestos a ampliar la información, recordemos que cuando vamos al campo, y sobre todo a este tipo de ruta, ¿no?, el Salto del Cabrero, pues con pantalón largo, ¿eh? Que, ¿no? Yo siempre lo digo. A mí me gusta ir con mis pantalones largos, sobre todo en verano. Que para gusto los colores, porque... pero... ahí va. En verano te pones tu pantaloncito panda. Hay unos pantalones que están hoy en día muy bien, ¿vale? Son fresquitos, cómodos y no te rozas con el monte bajo. Que como lleves pantalón corto, pues la verdad que vas a venir todo lleno de arañas. Todito lleno de arañas. Entonces, a lo que es a la sierra tienes que caminar, a la sierra tienes que caminar con pantalón largo, siempre. Si tú quieres caminar con pantalón corto, pues ya sabes a lo que te expones. Exacto. Unos pequeños arañacillos. Arañacillos, picadura de algún que otro animalillo, también insectos, en fin, de todo podemos encontrar, ¿no? También. Sobre todo, sí, avispillas de tierra y demás. Sí. Bueno. Tener cuidado que también por aquí hay bichillas, ¿vale? Sobre todo en verano. Claro. Tener cuidado. Y este recorrido, pues la verdad que las aves, aparte de lo que es el ganado, de lo que es la cabra, que es muy bonito para verlo los niños, las aves que tenemos, aves de cielo, ¿vale? Podemos disfrutar también, ¿no?, de las aves, de nuestro entorno, de lo que podemos encontrar, no hemos hablado de la naturaleza que podemos encontrar en nuestro camino, en nuestro paso, pero como principal atractivo, pues precisamente ese, ¿no?, el de las aves. Sí, y nuestra roca caliza, disfruta de nuestra roca caliza, que es muy bonita, que te deja unas imágenes preciosas y aprende de ella. Otra cosa que decirte, Rocío, muy importante, cuando vamos ahora a andar por el campo en esta época que estamos, tenemos que llevar mucha agüita, sobre todo si vamos a la sierra, ¿vale? Agua, mucha agua, una gorra, zapato cómodo, protección solar, pero sobre todo mucha agüita, ¿vale? Agüita porque la calor, aunque siempre digo que hay que hacer las rutas tempranito, pero nos tenemos que hidratar, ¿vale? Bueno, pues todas estas son las recomendaciones también que tenemos que tener en cuenta si vamos a disfrutar de la naturaleza y de rutas como la del Salto del Cabrero, que es la que nos propone hoy Pepa Gómez desde Caminar. Pepa, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, pues que hemos conocido otro pueblo dentro de nuestra ruta de los Pueblos Blancos, Benaoca. Una pequeña ruta que está homologada dentro de lo que es la Junta de Andalucía, que también la podemos encontrar en senderos de la Junta de Andalucía. La podemos encontrar, pero la larga, la que antiguamente se hacía, ¿vale? Decir, hincapié, que ya no se puede hacer de Herbollar, hay que hacerla desde Benaoca, ¿vale? Puedes llegar más para arriba, más para Grazalema, pero lo que hemos hecho hincapié en la finca, y puedes desviarte en esta ruta, puedes desviarte, tienes varias alternativas, te puedes ir a los de Moro, te puedes ir a varios sitios, pero que hoy no nos vamos a ir, nos vamos a ir en la próxima, que hagamos la ruta. Muy bien, pues en los próximos encuentros que mantengamos podremos nosotros conocer también esos nuevos espacios para recorrer en nuestro entorno, en nuestra sierra. Con todo esto nos vamos a quedar agradeciendo a Pepa Gómez que nos haya acompañado hoy en este espacio dedicado al ámbito natural, un programa en el que, bueno, pues durante toda esta temporada, desde que arrancaba ya por el mes de octubre, con Descubre Nuestro Entorno, nos ha permitido pues conocer pues eso, todo nuestro entorno desde una perspectiva medioambiental. Hemos podido hablarle de rutas muy cerquitas, incluidas en el término de nuestra localidad. Hemos redescubierto otras que, si bien no nos eran ajenas, pues hemos podido verla desde otra perspectiva, y por supuesto hemos puesto pues también nuestro granito de arena a poner en valor todo ese patrimonio natural, etnográfico de nuestro entorno. Todo eso lo hemos hecho pues de la mano de Caminae y Descubre Nuestro Entorno con Pepa Gómez, que nos ha ido acompañando cada 15 días, lunes tras lunes, ofreciéndonos alternativas, propuestas de ruta que podemos desarrollar y de las que podemos disfrutar. Volveremos la próxima temporada, Pepa, así que te agradecemos el que nos hayas acompañado en este recorrido, largo recorrido que hemos tenido durante esta primera temporada de este espacio, y bueno, pues seguiremos hablando de nuestro entorno y conociendo nuestro entorno con Caminae. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío, por contar con nosotras.